Messi, per il finale poi Rachel Trent, protagonista del artista di Capri Samira, alla spista si fa trovare con noi straordinario, che tiene solida per la sua importanza, perché non potrebbe essere un deportista di nostro caso, tanto un valore della prima partita, di la storia dopo, anche per un tremendo, con muchos de los jugadores por parte del Consejo de Administración, participando en el mundo también, y veremos que no hay todo mucho. El equipo vuelve a destacar a los entrenamientos para preparar el último discurso de la temporada, sobre todo de dar las mejores condiciones a la Real Madrid de Liga. Por este caso, los fichajes del colombiano Carlos Sánchez, que han sido prácticamente 70 en la contratación de Golden Force. El caso que el estadio Martín Pereira es el noveno estadio con más capacidad. Son superados por los históricos. El nombre no lo repasamos. También está en una de esas posiciones realmente fantásticas en cuanto al número de alumnos. El puesto del juvenil se lo llevó el Elche a contar por dos goles a uno al Fútbol Club Barcelona. Y en el que estamos en caso del decimoquinto Japón, que ha sido cinco, donde el señor Daniel Puerto Vasco venció a Lasque por 1-5. Seguimos por segundo en caso del día, pero hoy en este 8 de noche, como el 8 de agosto, desde 2013, que tendremos el arreglo acordado por la historia, como el año en el que Elche consiguió 25 años después de la ascenso a primera división, el año en el que el Pardón de los dos perdió un jugador de Elche, el Pardón de los dos, y por otras muchas cosas más, que las dos a la mujer, es el Elche campeón, no lo podría tener como campeón, y todos esos récords que ya hemos comentado hasta la próxima, pero que nunca había logrado recordarnos porque van a quedar emocionados de la historia. No importa, no depende de que la lucha siga consiguiendo, de la lucha también trae las primeras seis meses por el torneo. Pero digamos una cosa, en la primera división, en el favor, el próximo lunes 19 de agosto a las 8 de la tarde en Caticas frente a Rayo Vallecano. Escucharemos un ratito lo más interesante del programa, que es el que nos propone en la carta de país de la carta. Y como también, escucharemos cómo se nos recluta de ese puño, porque uno ve al equipo como de sus posibilidades de desbancar de la titularidad por Manu Herrera. Y por supuesto, hablaremos de la actualidad del primer equipo. Thank you. fase mejor. Vamos a buscar. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.